MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock? Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Estamos aquí listos para compartir con todos ustedes lo mejor de la música, lo mejor de este tremendo género llamado rock, que pues nos prende, nos saca de repente, ya saben, de nuestro estado acá, en cuanto a lo bueno, nuestro estado que luego solemos tener acá de aburrimiento en algún momento dado, de monotonía, que hay veces que nos podemos encontrar en una situación así. Ya saben que luego nuestros trabajos son muy monótonos, o de repente pues ya una rutina también llega a cansar bastante, que hace falta tomarse un relax, y ese relax pues nos lo da la música. Si nos gusta así que cualquier estilo de música, pues ya saben, nos conectamos con esa música y de alguna forma recargamos pila. Pero el rock tiene algo muy especial, esa energía, esa tremenda potencia sentimental que nos llega de manera intensa, que provoca que tengamos esas experiencias y esos relax, ese despeje de mente que es muy necesario en determinados momentos. La música nos llena de esa energía y nos brinda unos viajes bien interesantes. Ya saben que es una música que nos permite viajar de manera intensa, y pues bueno, disfrutarla es algo increíble. Bien, estamos por aquí y vamos a empezar a saludar a la banda que se pone en contacto con nosotros, al buen Mitra. Y dice, ya estás, dice Mitra, que como que pasando lista, Mitra, ya está ahí listo. Alexan también ya está también acá lista, me preguntaba hace rato que si íbamos a transmitir, porque hay veces que nos tardamos en lanzar acá los links. Ya saben que los lanzamos por WhatsApp, pero también por Facebook. Y pues bueno, hay veces que sí se nos atraviesan varias cosas por ahí, varias actividades, pero pues bueno, tratamos de estar a tiempo para transmitir. Hay veces que sí, pues la situación es media intensa y tenemos que hacer luego algunos ajustes por ahí de transmisión, ya sea de hora, de día. Pero pues bueno, pues tratamos de mantener, ya saben, ese contacto con ustedes, ese contacto con la banda, con la audiencia, con los colaboradores. Porque ya saben que ustedes son parte importante de la transmisión. Juntos hacemos ahora sí que el programa, y eso es algo muy padre, muy interesante. En que la comunidad, en que los seguidores sean partícipes de estas emisiones. Bien, vamos a empezar con Tocho. Y estaba buscando a ver cómo qué transmitir. Dije, no, pues voy a transmitir unas rolas de las, así como les digo, que me llenen de energía y de ese relax chido. Y de ese disfrute, ¿no? Y que me permita, ¿no? Así que despejar la mente y sentirme, pues, como más descansado. Y para eso, pues vamos a lanzar unas rolas que estoy acá buscando. Vamos a abrir con una rola de Judas Priest, de su álbum Turbo. Un álbum que fue lanzado por allá por el año de 1986, que es el décimo álbum de estudio de esta banda llamada Judas Priest, una banda británica. Que pues bueno, lanzó este álbum llamado Turbo, que a muchos así como que los sacó un poco de onda, porque pues no tenía esa intensidad aparente en cuanto a lo que venían haciendo antes. Pero pues bueno, también fue una manera también interesante de explorar nuevos sonidos. Ya sabemos que Judas Priest ha estado en busca durante su trayectoria, en busca de nuevas formas de hacer su música. Y pues bueno, vamos a abrir con algo de esto, y vamos a abrir con el tema llamado Turbo Lover, para empezar con este disco, lanzando unos temas de este material. Pues vamos con esto que dice así: Turbo Lover, Judas Priest. You Turbo Lover, Judas Priest, de ese álbum llamado Turbo. Un tremendo tema este de Turbo Lover. Y pues bueno, estamos por aquí buscando información acerca de este álbum de Turbo Lover. Pero aquí ya se ve nuestro chat, que aparentemente es inteligente, de repente llega a fallar un poco. Vamos a ver por acá y vamos a buscar un poquito más de información de este álbum Turbo Lover, Judas. Bien, mientras por acá nos comenta nuestro buen amigo Alex Lobo. Más bien es Alex Lobo, ¿no? Luis Lobo, es que me confundí porque aquí también apareció el nombre de Alex. Luis Lobo, nuestro camarada Luis Lobo dice: excelente, dice, voy a enviar la invitación a un grupo de WhatsApp donde hay puro chavo que va a ver a Metallica dentro de 2 semanas. Pues ahí está, Metallica pues se presenta acá dentro de 2 semanas por acá por Ciudad de México. Y pues mucha banda va a lanzarse a ver a Metallica. Hay mucha banda que ya está aburrida de Metallica, pero hay muchos chavos que están acá como que explorando ahora sí que de esta música. Y pues bueno, pues se conectan con Metallica, porque ya saben que Metallica tiene grandes, grandes rolas, grandes materiales, pero también tiene unos discos que sí dejaron mucho que desear. Y pero pues bueno, ya saben, ahí Metallica hay para todos, para todos los gustos, para toda la audiencia, para mucha audiencia, que pues ahí está, ¿no? Ahora sí que podemos disfrutar sus álbumes clásicos, sus rolas clásicas de esos tremendos discos, pero también de acá de lo nuevo que han hecho, ¿no? Y pues mucha banda joven se conecta con esos discos y pues bueno, es chido también que pues se refresque la audiencia, ¿no? Los seguidores de una banda. Y pues bueno, pues por acá dice Luis Lobo, saludos a Arturo, Alexan, Fabián, a la Tomandancia y a todos los conectados, vientos, Lobo. Y por acá Alex Trasher, o sea, Alex Trasher dice, ¿qué tal Arturo? Saludos a todas y todos los adictos a la Casa del Rock. Los saludos a su cuate Alex Trasher, como siempre bien puesto para escuchar la mejor música. Vientos, Alex, ¿cómo que andas por acá? Con toda la actitud, eso es chido. Y bien, vamos a ver por acá nuestro álbum de Turbo Lover. Aquí tenemos Turbo Lover. Bueno, aquí nos dice el Wikipedia, Turbo Lover es una canción de la banda británica de heavy metal Judas Priest, incluida como la primera pista del álbum Turbo de 1986. En abril del mismo año se lanzó como el primer sencillo del disco a través de Columbia Records. Ese disco fue escrito por Rob Halford, Kike Downing y Glenn Tipton, ¿no? Así que los guitarros, cuyas letras se consideran, ahora sí que los guitarros y Halford, ¿no?, en la voz, cuyas letras se consideran una metáfora al amor que tienen los rockeros para con sus motocicletas, que se vería en partes como Then We Rise Together, We Can Ride Forever y Rapid in House Power, Driving into Fury, dice, que en español es Luego Corremos Juntos, Podemos Pilotar por Siempre, Envueltos en Caballos de Fuerza, Conduciendo con Furia. Es por ello que en el video musical dirigido por Wayne Isham se muestran a los integrantes de la banda montando dichos medios de transporte, perseguidos por una criatura en forma de calavera y que entre medio aparecen breves imágenes de ellos tocando los instrumentos. Ahora sí que pues ahí se descosen, ¿no? Ahora sí que sacando acá sus gustos por las motocicletas y pues bueno, esa rola se la dedican a, ahora sí que a eso que tanto aman, que es conducir una moto. Ojalá pongas la rolita, dice Lobo, ojalá pongas la rolita de arriba de Evangelium y Eye of the Beholder de Metallica. Sí, Lobo, ahorita lanzamos un material de eso, lo vamos preparando. Mientras Mitra por acá dice, buenas noches, ya andamos por acá, vientos, Mitra, qué bueno que ya andas por acá. Y también activando el chat oficial de Metal Blood para que la banda se ponga en contacto por ahí. Y mientras vamos a lanzar otro tema de este disco llamado Turbo y una rola que a mí me late un resto. Esta rola que se llama Reckless, que es creo que la que más me late de este material, se me hace muy chida. Y creo que nunca la han tocado en vivo o a lo mejor algunas veces por ahí. Vámonos con eso que dice Reckless. Stop! Reckless, Judas Priest, de su álbum Turbo del año de 1986. Y lo que nos dice por acá nuestro chat, dice: Reckless es una canción de la banda británica de heavy metal Judas Priest. Es la última del álbum Turbo lanzado en el año de 1986. Este álbum marcó un cambio en el sonido de la banda, introduciendo sintetizadores y un estilo más accesible y comercial en comparación con sus trabajos anteriores. Dice aquí... Dice, temas destacados. Además de Reckless, el álbum incluye otros temas icónicos como Turbo Lover, Lock It In y Out in the Cold. Reckless es una canción enérgica y rápida que cierra el álbum con una nota potente. Hay un dato curioso sobre esta canción: Judas Priest decidió no incluirla en la banda sonora de la película Top Gun para poder mantenerla en el álbum, lo que les permitió preservar el material íntegro de Turbo, ahora sí que de manera íntegra. Decidieron no pasarla, permitir que se ocupara, ¿no?, ese tema en la película de Top Gun. Y pues bueno, pues es una rola para mí muy, muy buena, que se me hace muy chida y que sí me hubiera gustado haberlos escuchado en vivo, ¿no? Ahora sí que la vez que los vi, bueno, los he visto como dos veces a Judas Priest, pero ninguna de las dos se aventaron esa rola tan buena. Se me hace muy chingona. Dice acá Mitra, peliculón esa de Top Gun. Sí, pero fíjate, Judas Priest dice: no quiero que ponga mi rol ahí. Y pues bueno, Judas Priest pues es una gran banda y no necesitaba de más para tener esa notoriedad que ya tiene. Una banda histórica. Y pues bueno, seguimos por aquí compartiendo buen material. Y Mitra está escribiendo algo, vamos a esperar a que comente chido. Dice: creo que gracias a esa peli llegaron series como Robotech y Macross. Pues ahí está. Bien, entonces, Mitra, eso está chido. Y pues seguimos por acá. Y a ver, platíquenos quién se va a ir a ver a Metallica este 20 de septiembre. Acá en Ciudad de México van a estar tocando acá. ¿Quién se lanza? ¿Quién se va a lanzar? ¿Y qué onda? ¿Qué espera encontrarse en el concierto? ¿Con qué? ¿Piensen que Metallica los va a sorprender con algo así chido? Es una vez me comentaba un amigo. Dice: yo cuando voy a un concierto como que siempre espero que la banda me sorprenda, ¿no? Que pues que propongan algo, pues no sé, diferente o no sé. Pero espero que siempre me encuentre con algo novedoso. Y esperemos ahora sí que suceda con eso con Metallica, ¿no? Dice: pero Metallica es pop, ¿no? Y ya Metallica se fue transformando. Ok, no se enojen, solo bromeo, dice Mitra. Bien, Mitra. Bien, pues por acá Lobo nos comparte un material también, acá chido. Vamos a ver dónde nos quedó ese material. Aquí dice: bienvenidos al Apocalipsis, una canción de una banda llamada Evangelium. Vamos a escuchar ese material para, pues para compartir esto que nos pasa a Luis Lobo. Vámonos con esto. Bienvenidos al Apocalipsis, Evangelium. no tengo entrada al maldito infierno, al cielo nunca podré llegar. Mi futuro será vagar en el mundo, nadie me encontrará. Ah, ah, ah, ah. Bienvenidos a la apocalipsis, bienvenidos al plan final, bienvenidos a la apocalipsis, bienvenidos a Bienvenidos al Apocalipsis Evangelium, del disco Evangelio Nocturno, con la tremenda voz de Arturo Wizard, recordando esa gran voz de la banda Luzbel, que vino a revolucionar el sonido del rock y más bien a poner su sello. Digo, porque ahora sí que no revolucionaron, ellos simplemente el metal aquí en México no existía como tal, ¿no? De esa forma como lo presentó Luzbel. Y pues bueno, ellos fueron los como que los creadores principalmente, más bien los creadores de ese sonido metalero mexicano que de alguna forma tiene una identidad que pues le imprimieron cada uno de los miembros de esta tremenda agrupación. Y entre ellos pues Arturo Wizard con su gran voz, pues pudo ahora sí que darle un sello distintivo a esta banda. Ya saben que las voces son muy difíciles, también son, bueno, más que nada una voz por lo regular es la que le da como que el toque, el sello especial personal a una banda. Y pues bueno, pues ahora sí que Arturo Wizard lo logra. Y pues bueno, bueno. Y en esta banda, en esta producción con Evangelium, pues ahí se ve esa tremenda voz de Wizard ahí plasmada. Bien, dice por acá Luis Lobo, dice: Evangelium es del bataco Iván Ramírez y con los guitarristas que grabaron el disco Evangelium Nocturno con Wizard y regrabaron el disco 20 años después con las pistas de Wizard, mejorando la calidad de grabación y en homenaje y ayuda para Arturo, que ya no lo vio editado. Fíjate qué chido, Luis, qué bueno que nos aclaras todo eso, y eso es bueno, ¿no? Pues ahí está Evangelium. Dice Evangelium Nocturno. Dice Evangelium es la banda del bataco Iván Ramírez, que pues participó mucho tiempo, ¿no? Como integrante de miembro de la agrupación de Arturo Wizard. Y ya saben que se armó una tremenda batalla, ¿no? Por los derechos del nombre entre Arturo Wizard y Raúl Greñas. Pues ahora sí que Wizard peleaba el nombre, diciendo que pues de alguna forma él mantuvo vivo durante esa ausencia de Greñas en la escena musical, mantuvo vivo el nombre, y como quiera pues le pertenecía también buena parte de los créditos. Y Greñas dice: yo le puse el nombre, yo creé esa banda y me pertenece. Y pues bueno, se aventaron en una gran batalla, pero pues bueno, parece que ya esa batalla llegó a su fin después de la partida del buen Arturo Wizard. Pero pues bueno, seguimos acá compartiendo buenos materiales. Un saludo también para nuestro buen amigo Leonides y para el buen Alejandro Corona. Es de tremendo conocedor de bandas punquetas y de mucho rock también. Él tiene un gran conocimiento acerca de la buena música. Y Don Alien, hola Arturo, vientos Don Alien por aquí, saludándote también. Don Alien por acá también, presente, y eso es chido. Qué bueno que estás, Don Alien, por acá. Y vamos a lanzar un tema que nos comparte el buen Mitra. Dice acá de Metallica, después de que dijo que Metallica era pop, pidió su materia, su rola. Ya pidió una rola que se llama Wherever I May Roam. Vamos a lanzar esa rola de Metallica para recordar ese álbum negro, que la verdad a mí también me gusta un buen ese disco. Vámonos, Wherever I May Roam. We'll be right back. Escuchamos el tema Wherever I May Roam de Metallica, lanzado en el álbum negro titulado Metallica, el nombre oficial de este disco. Pero todo, ahora sí que todos lo conocemos por el álbum negro, porque es un álbum muy negro. Y fue lanzado un 12 de agosto de 1991, producido por ese tremendo productor llamado Bob Rock, con el cual hicieron también el video de la, pues de la grabación, ¿no?, de la producción del disco, en donde se ven todas esas discusiones y esos momentos acá intensos en la producción. Pero también podemos observar la creatividad de la banda para ir desarrollando cada uno de sus temas. Bueno, eso nos lo comparte Mitra y recordamos a Metallica, ¿no?, de esta manera, con ese tremendo disco con el que impactaron de una manera gigantesca. Y pudieron, ahora sí que, ampliar el número de seguidores. Algunos decidieron abandonar a Metallica, pero muchos otros decidieron unirse, ahora sí que, a las filas de fans, ahora sí que a los seguidores de esta banda, que pues de alguna forma pues hizo, ¿no?, que Metallica pues creciera de manera gigantesca y fuera considerada como la banda más influyente del metal a nivel mundial. Bueno, seguimos por acá, se nos lo comparte Mitra. Y por acá René, su buen amigo René, dice: saludos desde la hermana República de Iztapa, abrazo fuerte de Don Anen y Tomandante y la Tomandititita, bien, entonces un saludo para la Tomandititita, que pues ya está, ya forma parte también acá de la banda, de la audiencia, porque ya sabemos, desde morros ya podemos empezar a, pues a percibir esas buenas notas musicales, ¿no? Esa vibración chida de tremenda energía, inclusive antes de nacer, ¿no? Ya saben que muchas veces las mamás escuchan música y pues todas esas vibraciones pues llegan, ¿no?, hasta donde está el bebé. Y pues bueno, esto es una manera padre, ¿no?, de encaminarlos por el camino del bien, escuchando buenas rolas. Bien, seguimos por acá. Dice Luis Lobo, dice: manda saludos a Laura Díaz, a Kat y a todos los chavos que seguramente están escuchando. Pues un saludo para toda la banda que está por ahí escuchando buen material, buenas rolas, empapándose de buena música. Bueno, así que a Laura Díaz, a Kat y pues todos, ¿no?, los camaradas que están por ahí preparándose, ¿no?, para también vivir de manera intensa acá en los conciertos de Metallica, o el concierto de Metallica acá en México, si se van a lanzar esos camaradas, esas camaradas, seguidores, que próximamente serán seguidores. Y pues bueno, ya saben, es bueno empaparse de buena música y ir a disfrutar unos buenos conciertos, también es bien chido, ¿no?, porque uno puede vivir ahí de manera intensa también. Ahora sí que el evento, ya saben, estando con la banda, con los mismos fans, así ahora sí que las personas, ¿no?, los amigos que van a los conciertos, con los que socializamos. Entonces es muy padre porque se crea una energía gigantesca, ¿no? Ya saben, es como una hermandad que vamos por lo mismo, ¿no?, por esa dosis o esa dotación, ¿no?, de tremenda vibración y de buenas rolas que de alguna forma nos unen, y eso es muy chido. Bien, seguimos por aquí, vamos a lanzar un material que nos comparte Don Anin por acá. Dice: Survive, Castillos de Cristal, ya iba a decir Castillos de Hielo. Dice por acá: Survive, una canción, Castillos de Cristal. Vámonos con esto que dice así, que nos comparte Don Anin. Y esto dice así: Survive, Castillos de Cristal. There's this little world, because this is the only land where we have to be. We have to be. I don't know why your commanders so let us fall. They don't know. Yeah. Castillos de Cristal nos presenta la banda Survive, más bien la rola Survive. Y estaba viendo por acá, dice Don Anen, es una banda como del 2000, cuyos integrantes de inicio eran tres hermanos, uno de ellos medio prodigio de la música clásica, que le gustaba hacer composiciones con tintes entre progresivos y la obra de Vivaldi. Me acuerdo de su nombre, pero no apellidos. Ahí está, nos comparte eso Don Anen. Yo estuve investigando por acá un poco también. Dice Gerardo e Israel en teclados y guitarra respectivamente. Bien, entonces eran tus cuates Don Anen, ¿o qué onda? Platícanos. Dice aquí, dice una banda, dice eran, antes se llamaban Quimera, Steel Rings, y bueno, eran las bandas en las que pertenecieron algunos de los miembros. Y su, el género que toca esta banda llamada Cristal, ¿qué? Castillos de Cristal. Manejan el género symphonic heavy metal. Se formaron por allá por el año 2006 en la Ciudad de México, de acuerdo a lo que tenemos por acá. ¿Y qué más? Ya tienen varios álbumes, desde el 2007 empezaron a sacar el disco Venceré. En 2007, luego en el 2012 sacan uno que se llama Yolkan. Y en el 2015, Fantastic Tales, de ahí se desprende el tema que escuchamos hace ratito, el tema Survive. Una banda con tremendo power, con buena calidad, y pues bueno, son mexicanos y eso es chido, ¿no? Que nos muestren, así que esos tremendos talentos que sabemos que hay, ¿no? En los músicos mexicanos, también haciendo este tipo de música, ¿no? Que está llena de buena energía. Bien, entonces Don Anen, gracias por compartir. Dice, sí, dice, los conocí en un evento de cómics y anime. Dice, me acerqué y resultó que eran los vecinos cuando vivía en la Agrícola Oriental. Dice, eran sus vecinos. Ellos vivían detrás del CCH Oriente. Dice, tienen mucho material, pero quién sabe por qué sacaron poco en CD. Quién sabe, pero pues yo me imagino que pues es una banda que sigue en activo y pues estaremos esperando nuevos materiales por ahí de la banda. Bien, estuvo chido eso, ¿verdad? Que nos compartieras eso, es padre. Y bien, también seguimos por acá. Y dice Ceci, sí, que dice, nos está pidiendo Loving to the Dead de Type of Negative. Ah, está chido, vamos a ver. Vamos a buscar ese material y lo compartimos también, ¿no? Y lo compartimos en calor. Estamos buscando el material. Y no aparece mi traje. Bueno, vamos a lanzar este material que nos pide Ceci Sique y a través del chat oficial de Metal Loot, me imagino. Y pues bueno, vamos a lanzar este tema que se llama Love You to Death de Type of Negative. Y esto dice así. From her breast, her hips move, and I can feel what they're saying, swaying. They say the beast inside of me is gonna get ya. I am your soul. Love You to Death, Type of Negative. Qué rola tan buena, me cae. Con buena atmósfera, buenos sonidos, buena expresión, ¿no? También en la música, muy llegadora. Se me hizo muy buena producción. Ahora sí que la mezcla también muy interesante. Cómo logran crear todo ese ambiente. Un ambiente tanto misterioso, pero melancólico, así también. Muy llegador. Dice por aquí en nuestro chat, Love You to Death es una canción de la banda estadounidense de metal gótico Type O Negative. Es la primera pista del álbum October Rust, lanzado el 20 de agosto de 1996. Esta canción es una de las más populares de la banda y es conocida por su atmósfera oscura, sus letras melancólicas y el distintivo estilo del vocal de Peter Steele. Dice por acá al final, dice, October Rush en general es un álbum que combina elementos de metal, rock gótico y letras profundamente emocionales, lo que ha permitido que la música de Type O Negative resuene con un amplio público dentro del género. Sí, es una buena rola, la verdad que buenas bandas y esas colaboraciones que hace la audiencia, la banda acá a través de CDMX, la Casa Radio. Es algo muy chido porque pues, así nos enteramos de buenas rolas, buenos materiales. Y, pues, seguimos por aquí. Y ya que estábamos acá escuchando a Judas Priest con el Turbo Lover que lanzaron por allá por el año de 1986. Después de eso ya seguiría una transición. Hacía un sonido acá, pues, no sé, más evolucionado. Y que sería como que el previo a lo que posteriormente se llamaría Painkiller, el álbum Ram It Down, que yo desconocía que existía ese disco de Ram It Down antes del Painkiller, porque yo escuché el Painkiller y dije, no, pues qué tremendo disco, ¿no? Después de que ya no había escuchado nada nuevo, pero se me había pasado el Ram It Down, que lanzaron en el año de 1988, y para mí pues ya tenía como que esos tintes de lo que vendría a ser el Painkiller. Vamos a escuchar el tema de Ram It Down, que le da nombre a este disco de Judas Priest, lanzado en el año de 1988, como un previo a lo que sería el Painkiller. Y esto dice así: Ram It Down, Judas Priest. Ram It Down, Judas Priest. Tema que le da nombre al disco, Ram It Down, lanzado en el año de 1988. Un disco que sería el previo a lo que sería Painkiller. Pero para mí ya tenía ese power que se desencadenaría, bueno, que se dejaría venir, ¿no? Como una oleada tremenda acá con el Painkiller. Que, pues, ya saben, pues marcó como que toda una época y un nuevo, una nueva forma, ¿no? También de crear buen metal, de hacer esas mezclas tan increíbles dentro del rock, llamado, ¿no?, del rock de este género, ¿no? Metalero. Y ahora vamos a lanzar un tema para cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Qué bueno que estuvieron por acá compartiendo con nosotros buenos momentos. Aquí buenas rolas. Y pues eso es lo interesante, ¿no? Como les digo, el socializar el conocimiento. Así que cada quien tiene sus propias influencias, su propio conocimiento acerca de lo que es la música, ¿no? Ya saben, algunos tenemos unos acercamientos de una forma, otros de otra forma. Pero como que estamos interconectados, ¿no? Dentro de este género, de este estilo, que nos hace sentir así, pues muy chido, ¿no? Y de repente nos sorprendemos con algún tema que no hemos escuchado, que nos comparten. Y eso es muy, muy enriquecedor, ¿no? Pues para todos aquí los que estamos haciendo parte, formando parte, ¿no? De esta comunidad musical. Y seguimos por acá, dice René, dice, media hora más. Vamos a lanzar otra media oreja, ¿no? Para complacer acá a los camaradas, que ya saben, son unos cuates muy, muy chidos. Y sí, es bueno solidarizarnos también, ¿no? Con la audiencia. Y si tenemos chance, pues va, ¿no? Le damos un ratón. Bien, vamos a lanzar otro tema de Judas, pero ahora de un disco llamado Firepower. Vámonos también con este tema, ¿no? Que le da también nombre al disco. El tema que lanzamos hasta anterior, bueno, el último tema que lanzamos, llamado Ram It Down, le da nombre al disco, y este tema que sigue también le da nombre al disco, el tema Firepower de este álbum de Judas Priest. Vamos a lanzarlo. Este material lo sacaron en el año 2018, ya después de muchos años. Y vámonos con esto que dice así, Firepower, Judas Priest. Just till dawn. escuchamos el tema Firepower de Judas Priest, de su álbum Firepower del año de 1900, no, más bien de 2018. 1900, ya me quedé en los 900, pero pues no. Este álbum ya es del siglo XXI y pues bueno, Judas Priest demostrando esa evolución tan potente e increíble que han logrado con cada uno de sus discos. Y seguimos por acá, dice María Elena. Saludos, María Elena, qué bueno que andas por acá saludando a los amigos. Y eso es padre, que estés por acá, María Elena. Una gran rockera también, María Elena. Me platicaba que ella tenía una colección muy, muy grande de discos acá, de vinilo, de rock, acá muy chidos. Y pues bueno, esperemos que en algún momento nos muestre esa colección para pues, poder ser testigos, ¿no?, de esa historia musical de María Elena. Saludos para ella. Y René dice que saludos desde la... Bueno, ya lo leímos. Yo todavía no pido mi rola, dice. Apenas llegué a cenar, dice René. Bien, René, pues tú pide tu material. Échate tu cenita acá con calma y todavía tenemos acá chance de pues de complacerte con una buena rola, ¿no? Y más bien que también tú nos compartas acá material, ya sabes. Bien, seguimos por aquí. A ver qué nos cuenta la banda, qué ha hecho, qué nos pueden compartir así, algo que digan, no, pues esto está interesante como pues para podérselos hacer llegar y que formen parte, ¿no?, de esto que se está viviendo, que está por vivirse o que yo viví. Sí, yo me lancé apenas hace poco al Pahualiscali. Es un lugar donde, pues les digo que ya una vez les pasé por ahí una publicidad en donde pues dan cursos también ahí de cine y fotografía. Ya saben, ahorita estoy metido en esa onda también, me gusta mucho la foto y me gusta también la creación cinematográfica. Estoy haciendo ahí mis primeras participaciones, bueno, pues, ya saben, es un equipo grande pues para poder hacer una producción acá en cortometraje, algo pequeño. De todos modos se requiere de un buen equipo pues, para poder hacer las cosas de una manera pues bien organizada y más ágil, ¿no? Que no se sobrecargue uno de tanto trabajo. Pues así con un equipo pues ya se reparten ahora sí que lo que se vaya pues así las tareas. Y pues se hace un poco más relajado, aunque sí también es una buena chamba, ¿no? Y pues bueno, en el Pahualiscal es un lugar donde que está en Iztapalapa, ahí cerca del metro de Iztapalapa. Le llaman Utopía al lugar, pero en realidad pues ahí hay como que hay una mezcla, ¿no? De diferentes ¿cómo se llama? Actividades. Hay unas que son ahora sí que enfocadas a lo que es artes gráficas, pintura, diseño, bueno, dibujo, no sé qué más, pero también hay música. Y está la escuela que les digo de cine y fotografía que se llama Pahualiscali, pero está integrada ahí mismo, ¿no? Y pues bueno, me lancé porque nos piden así como requisito, pues a los que estamos tomando cursos en línea, pues ir a unas actividades ahí de repente al lugar. Y pues bueno, me lancé con mi camarada Alejandro y también con mi sobrino Omar. Nos fuimos a ver ahí una exposición, ¿no?, la muestra de una película en donde pues también el productor, el director de la película pues iba a estar ahí participando también para que le hiciéramos preguntas y nos iba a platicar. Nos platicó pues ahora sí que sobre pues, la forma en la que pudo realizar su película, ¿no? Y se hace muy enriquecedor la convivencia. Y pues bueno, ya saben, para los que tengan ganas de estudiar ahí algo relacionado a las artes, a la creación cinematográfica, a la fotografía, pues pueden apuntarse ahí en el Pahualiscali. Les digo que está cerca del metro, saliendo del metro de Iztapalapa. Le llaman Utopía al lugar, pero en ese lugar le gusta el Pahualiscali también, ahí donde les digo. Y ahí pueden encontrar talleres, ahora sí que de arte, de diferentes disciplinas también, en donde pues pueden ahí ahora sí que dar rienda suelta, ¿no?, a su creatividad, y eso es muy muy buenazo. Bien, vamos a buscar material por acá para empezar a compartir más material. Ya René también está mandando su petición. Y vamos a lanzarlo por acá. Estoy buscando el material, si ya lo tengo aquí. Y entonces, dice por acá Mitra, dice, ¿alguien sabe qué ha pasado con el Far Oriente? Ya no se han sabido de ellos. Fíjate, el Far Oriente, no sé, no sé, Mitra. Pero pues hay muchos faros, ¿no? Ya sabes que ya también así que han surgido en varios lugares faros. Está el faro Cosmos, el faro Azcapotzalco, el faro Aragón, el faro Indios Verdes también. Y el faro Oriente, pues la verdad no sé mucho de ellos. No sé, yo me imagino que pues por ahí deben estar inactivos. Activos o quién sabe, igual a lo mejor están haciendo algunos cambios, porque de repente cambian de lugar algunos, ahora sí que algunas, algunos faros, y pues no sé, hay que investigar un poquito acerca de ese faro, Faro Oriente. Bien, vámonos, y vámonos con este tema que nos comparte René, Doctor Doctor, con Jeff Scott Soto de Michael Schenker, el grupo de Michael Schenker. Y vámonos con esto que dice así, Doctor Doctor, Michael Schenker. Thank you. Doctor Doctor Michael Schenker Group. Una muy buena rola, ¿no? Con un buen ritmo, un buen feeling, unas buenas liras armonizadas bien chidas. Una gran rola que nos comparte René. Y me hace pensar en cuestionar a la banda y preguntarles si dentro de todo lo que han escuchado, todas las bandas, todas las rolas, existe una canción que para ustedes sea la más, no sé, la que más les guste, la que más les llegue, por alguna razón. Eso me preguntó un amigo, ¿cuál es la rola que más te gusta, ¿no?, del rock? Yo como que así, como que así que de buenas a primeras, como que era como que difícil darle una respuesta, porque pues uno tiene tanta, pues, ha escuchado tanta música, conoce tantas bandas, tantas buenas rolas, que era así como que difícil decidir por una rola, ¿no? Que digas, no, pues ¿cuál es tu rola, no? La que así, la que dices, esta para mí es la buena, ¿no? La que siempre me hace sentir algo, pues, algo especial. Y me puse a pensar un poquito, así a analizar un poco, y dije, yo creo que sí existe una rola que sea la que más me llega de todo lo que he escuchado, ¿no? Tiene, no sé, tiene una magia que me conecta, no sé, que me llena de energía, de buena onda. Y dije, pues bueno, parece que sí tengo una rola. Ustedes, pues hagan, ahora sí que reflexionen, analicen y díganme por ahí si tienen una rola que sea la que más les llega, ¿no? La que digan, para mí, de todas las que conozco, esta es la más efectiva para mí. Con la que yo, pues no sé, me conecto chido, ¿no? ¿Quién me puede decir esa respuesta? ¿Quién me puede dar respuesta de su rola? Dice aquí Mitra, dice, pues yo creo que a mí me super encanta Agosto de Héroes del Silencio. Y ya lo dijo Mitra, ¿no? Ya pidió su material. Y esa es su rola, que tanto le llega. Y que nos diga por qué le llega esa rola. Y por qué para él la considera como, pues, la mejor rola. O no sé, la rola con la que más se identifica. Y efectivamente está bien cabrón de decidir. O de decir, dice Mitra, ¿no? Sí, no es tan fácil, ¿no? Decir, esta rola para mí es la más cabrón, ¿no? La que me llega, ¿no? Bien cañón, ¿no? Y pero yo pienso que sí. Yo sí, bueno, al menos yo sí detecté esa rola, ¿no? Dije, no, esta rola es para mí la efectiva, ¿no? Aunque hay muchas que me gustan, ¿no? Y es difícil, así como les digo, pero siento que esta rola para mí sí es la buena, ¿no? Para mí, en cuanto a decidir por una. Dice Don Anin, dice, está muy difícil elegir una, quizá una época, dice. A mí quizá Wings of Destiny de Gamma Ray, dice. Sí, sí, está bien cañón. Pero mientras vamos a poner la de Agosto de Héroes del Silencio, de que nos comparte Mitra. Y para que nos platique por qué esa rola es la que más le llega, en lo que siguen comentando. Vámonos. Que llevo dentro se mezcla en cóctel de dulce sabor. En la sangre gitana que llevo dentro me arde fuego. De mis manos directa al corazón y de madrugada al mar de Alelí sobrevuela, trastornando marea. Cada madrugada alma de Alelí, y no lo siento por mí. Tarde o temprano, nos pertenece, por obra, por arte y por gracia de Dios. Tierra prometida que nos pertenece, ¿qué más nos da? Ser monocristiano, si hay para los dos. La sangre gitana que llevo dentro me arde en fuego. De mis manos, directa al corazón, al corazón. Oh. Una vez en la vida debo encontrar dentro de mí una noche de agosto. Alma perdida que arroje al mar. Héroes del Silencio se desprende del disco El Mar No Cesa. Esto nos lo comparte Mitra y es una de las rolas, o es la rola con la que más se identifica Mitra, nos dice, o que más le llega, porque les dije que me dijeran su rola con la que más conectan. Ya saben que hemos escuchado mucha música y que es difícil, ¿no?, decidir por una rola, pero yo creo que sí se puede. Yo sí lo hice. Yo te les voy a lanzar mi rola en un ratito. Dice Mitra, dice, agosto lleva una estrofa que dice, una noche de agosto mi alma perdida que arrojé al mar, dice. Y luego dice, sentimentalmente hablando conocí a una persona con la que hice bastante match. Un día salimos a una fiesta y pues la neta nos confesamos muchas cosas. Resultó ser que estábamos enamorados desde hace mucho tiempo. Nos besamos, pero lamentablemente y sin saberlo nosotros, fue la última vez que nos vimos. Después de esa noche realmente jamás volví a saber de ella, ni de su familia. Es como si se hubiera esfumado. Y pasado algún tiempo, fue precisamente en alguna noche de agosto, que estaba escuchando esa rola, que recordándola, tuve que aceptar que ya jamás sabría nada de ella, por lo que de alguna forma tendré que olvidarla para siempre. Por eso me mueve esta canción, dice, bueno, ahora tiene la exclusiva. Ahora tienen la exclusiva, dice Mitra, ya que nunca había contado esto en un medio de difusión masivo. Pues ahí está Mitra, pues ya todos nos enteramos de ese chisme, de esas cosas personales que luego son difíciles de confesar. Pero pues bueno, ya ves, una canción te motiva, ¿no? También a hablar, ¿no? Pero fíjate que dice, aquí jamás sabría nada de ella, por lo que de alguna forma tendría que olvidarla para siempre. Pero pues no la has olvidado para siempre porque la acabas de recordar, Mitra. Y una, pues no sé, un momento padre que viviste, pues como que es difícil, ¿no?, olvidarlo, ¿no? Más bien lo recuerdas siempre, cada que escuchas ese tema, ¿no?, te conectas. Y pues bueno, pues fíjate, es interesante, ¿no?, porque esta canción te lleva a algo padre, algo que experimentaste. Y pues bueno, igual tú la hiciste como la rola que más te gusta por esa experiencia, ¿no? Pero hay música que igual a lo mejor no tanto es por la experiencia, sino que por lo que te transmite en sí la música, ¿no? Y yo siento que ese es mi caso, por lo que me transmite esa música. Es lo que, por lo que yo digo, esta rola me gusta, ¿no? No tanto por lo que yo haya experimentado, vivido, simplemente por lo que me hace sentir, ¿no? Y pues bueno, pues cada quien conecta y, como les digo, hacen una rola así como la mejor, de acuerdo a su propia percepción o experiencia, ¿no? Y eso Mitra pues aquí lo transmite y lo plasma, ¿no?, de acuerdo a ese recuerdo tan chido. Y Don Anin dice, nos decía que la de Wings of Destiny de Gamma Ray, posiblemente, o de Mago de Oz, dice la de Ancha en es Castilla, versión metal, dice, y se ríe. Qué gacho, dirían algunos, dice Don Anin, dice, y la tuya, Arturo, al menos un par, dice. Pues ya ahorita vamos a descubrir mi rola. Ya la han escuchado muchas veces acá en la radio, ¿eh? Y efectivamente, de vez en cuando solo la recuerdo con cariño, dice. Pues ahí está mi tres, y no se olvida. Y dice Alexander, dice, vas por una hora más. Digo, ahorita vamos a ver, Alexander, a ver cómo se va desarrollando esto. Pero mientras vamos a escuchar el tema de Gamma Ray que nos comparte Don Allen, que dice que para ella es su rola de una de las más chidas, o la más chida. Ya puso dos ahí, pero pues bueno, puso una más. Pero pues vamos a escuchar esta de Wings of Destiny. Y vámonos para escuchar este tema que nos comparte Don Anin. Wings of Destiny, Gamma Ray, de Power Plant, del año de 1999. Power Plant, ese material, ese disco, lanzado en el 99. Una gran rola de Gamma Ray, tema llamado Wings of Destiny, que nos comparte Don Anin como su mejor rola, o la rola que más le gusta dentro de todo ese catálogo tan gigantesco que tiene en su mente. Todo lo que ha escuchado, pues nos muestra, ¿no?, esa rola, y sabemos que hay rolas que tienen razones por ahí de diferente fuente, y que es padre, ¿no?, que lo estén compartiendo por aquí para que nos enteremos de todo el chisme, ¿no es cierto? Dice Don Anen, dice, esa rola es de la relación que tengo con una sobrina, la más querida para mí. Me la dio cantada en un cumpleaños y sentí un entendimiento y unión muy cercano con otro ser humano, independientemente que es mi sobrina y familiar. Un poco de la letra dice: en las tristes alas del destino somos reyes sin trono. Si crees en la unidad, cree porque no estás solo. Dulce niño de la inocencia, ¿te estás ahogando en tus lágrimas? Ha llegado tu hora, amigo mío. No te escondas del mal hecho por nuestras propias manos. Intentemos volar de nuevo. Un día nos levantaremos de nuevo. Pues ahí está, una buena rola que te invita también a reflexionar, ¿no? Y eso es padre, ¿no?, que de alguna forma pues lo relaciones, ¿no?, con esta unión entre diferentes seres, ¿no? En este caso, Don Anin con su sobrina, pues tiene esa conexión así padre, intensa, a través de la música, ¿no? Y eso es muy padre porque logras como que darte cuenta de decir, estamos unidos por el mismo hilo, ¿no? Los mismos, pues no sé, compartimos ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertos pensamientos, que es padre, ¿no? Que nos hacen que estemos más cercanos. Bien, Don Anin, muy bien. Y sí, Don Anin me dice por acá, dice, ¿no?, ¿cuál es mi rol favorita? Dice, al menos un par. Y creo que sí tengo un par, Don Anin. Tengo la que va en número uno y la que va en segundo. Pero podrían estar casi a la par. Me cae que sí. Y bueno, déjeme ver, voy a buscar por acá. Y son rolas que ya he lanzado por acá, que ustedes podrían intuir más o menos cuáles son mis rolas favoritas. ¿Se atreverían a decir, tu rola favorita es esta? De acuerdo a lo que han escuchado y de lo que hemos compartido. ¿Quién podría decir eso? ¿Quién se atrevería a decir, tu rola favorita es esta? De acuerdo a lo que yo he transmitido aquí en la Casa del Rock, lo que han escuchado, y decirme, esta es tu rola favorita. ¿A poco creen que podrían atinarle? ¿Quién se atreve a decir cuál es mi rola favorita? De acuerdo a lo que me conocen, lo que suelo compartir. dice René que una de Shendra. Pues sí, una de Shendra puede ser, pero no René. O sea que sí me gustan muchas de Shendra, pero fíjate que no. O sea que dentro de las rolas de otras bandas, aunque de Shendra sí tengo mis rolas favoritas, ¿eh? Y sí compiten para mí con estas rolas que me gustan. A ver, ¿quién más se atreve? ¿Quién más se atreve a decir qué rolas son mis favoritas? Yo ya tengo aquí ya unas listas. Ah, fíjate, aquí me dice Mitra. Ayer de Shendra, fíjate que sí, es una de mis favoritas ayer. Ayer de Shendra es una de mis favoritas, sí, es cierto. De Shendra, bueno, de ese disco. Pero también hay otras. Bueno, les voy a presentar una de mis favoritas. Bueno, a ver, voy a esperar a Mitra que escriba. Es que es un rolón, dice Mitra. Sí, es un rolón, esa de ayer, la verdad. Sí, me gusta mucho esa canción. Y fíjate, esa rola de ayer, Mitra, bueno, en algún momento le he platicado pues cómo surgió, que simplemente fue fluyendo, improvisando, sintiendo los acordes. Y pues la letra igual fluyó, ¿no? La letra, fíjate, es una de las rolas que hice primero la letra y después la música, porque por lo regular yo, bueno, se trabajan de diferentes formas, ¿no? Pero la mayoría de las canciones que hemos compuesto, que compusimos como grupo, se han compuesto primero la música y después la letra. Pero en esta no, en esta fue la letra primero y después la música. Pero todo como que se fue dando, así bien chido. A ver, Alexan, tú también me conoces. ¿Qué rola crees que sea la buena? Aquí sigo esperando a ver quién más se atreve. Y mientras checamos acá por Facebook a ver qué onda. También estamos por aquí en Facebook. Saludamos a Ezequiel Peña, un tremendo camarada que también comparte las transmisiones. Un saludo para Ezequiel, qué bueno que andas por acá, Ezequiel. Dice Alexa, dice, la fuerza de tu lira y la potencia en la voz de Alexa hace la magia. En esa rola de ayer, dice Mitra. Sí, Mitra. Fíjate aquí Alexa me dice, Still Got the Blues de Gary Moore, me dice Alexa. Fíjate, es una rola chida, pero no entra. Bueno, sí, es muy buena, me late un resto. Tengo muchas rolas muy chidas por ahí que me gustan, pero no. Hay dos que sí están bien cañonas, bueno, para mí, ¿no? Que me llegan de una forma especial por, no sé, por esa manera en la que están compuestas. No tanto porque la relación de con una vivencia, así como lo compartieron Don Alan y Mitra, sino que por lo que la música, no sé, tiene esa magia especial. Pensaba que era como muy casi imposible de decidir, pero sí, ahorita ya como que reflexioné un poco más y ya aquí tengo unas rolas, dos rolitas listas. A ver qué dice Alexan, ¿está escribiendo Alexan? Ya para lanzar la primera. Yo he documentado mucho esas bandas y he lanzado esas rolas varias veces. Y ni siquiera es tanto por lo que diga la letra, ¿eh? Porque ni siquiera. Simplemente por lo musical. El feeling que se percibe, que se siente, que se transmite. O que percibo yo, ¿no? A ver, dice. Gracias, Mitra. Dice que te gusta la interpretación de la rola de ayer. Bien, entonces. Bueno, pues vámonos con este tema. Ninguno de los. Una de las rolas, de las dos rolas que más me laten, es una de estas. Peace of Mind, Boston. Vámonos. Boston, Peace of Mind. Es una de mis rolas favoritas, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Yo creo que va a estar difícil, ¿no? Que adivinaran cuál era una de mis rolas favoritas de ese par que dice Don Anil. Y pues bueno, una de esas es esta rola de Peace of Mind de Boston, que se desprende de ese disco homónimo. Bueno, más bien llamando Boston. Sí, bueno, sí que el disco se llama Boston y es este homónimo el nombre de la banda, ¿no? Es un disco bastante, bastante chido, que fue lanzado por allá por el año de 1976. Esta banda norteamericana, que recuerdo cuando conocí a Boston, me acuerdo que unos amigos, yo tenía 14 años por aquellos tiempos, y pues hablaban de una banda llamada Boston que les gustaba mucho. Dije, pues a ver, voy a buscar un poco de esa banda. Y me compré mi disco de Boston. Fui ahí a una tienda de discos aquí en Azcapotzalco, cuando había tiendas ahí todavía, había locales. Y ya que veo el disco de Boston, pregunté por él y si tenían ahí uno, ¿no? Y era este disco que les digo, que lleva como título Boston. Y pues inmediatamente conecté, ¿no?, con varias rolas de ahí, pero con esta de una manera muy especial. No sé, la guitarra siempre me llamó la atención. Así como empieza con unas guitarras acústicas muy rítmicas, muy chidas, y de repente esa melodía, ese riff tan chido, armonizado. Pues no sé, se me hace una rola así con una energía así como muy, muy chida, ¿no? Como muy, muy motivadora. Y muy rock and rollera, ¿no? Porque tiene ese sonido también acá, de rhythm and blues, ¿no? Una rola muy chida, que pues para mí es una de las mejores. Bueno, más bien de lo que más me ha gustado, ¿no? Y también de lo mejor del rock, ¿no? Y por acá dice Luis Lobo, dice, yo digo que una de tus rolas favoritas es Highway Star de Deep Purple. Fíjate que sí es una de mis rolas favoritas, pero no entra dentro de esas dos, Luis. Y fíjate, y chistoso, ¿no? Porque estas dos rolas favoritas nunca las he tocado yo, ¿no? Nunca las toqué como cover. Pero siempre las he disfrutado de una manera muy especial, ¿no? Dice aquí Alexa, sí, de verdad esa rola de Boston te gusta mucho, dice Alexa. Sí, usted ya sabe de esa rola que pues, me gusta mucho, pero tampoco la atinó Alexa. A ver quién la atina la última, bueno, mi segunda rola, ustedes conocen un poco más. Ya Luis Lobo ya dijo Highway Star y pues no, sí es una de mis favoritas, esa rola sí la llegamos a tocar, pero no Luis. Hay muchas rolas muy buenas, pero hay una rola también muy chida que es una para mí de las meras, meras. A ver quién más se atreve a decir cuál es una de mis rolas favoritas. Ya Mitra ya se arriesgó, dice. One de Metallica, dice. No, Mitra. Dice aquí René, la chona. Tampoco. Y Alexan acá, escalera al cielo. Tampoco, Alexan. No. Les voy a dar así como que una... un acercamiento. Vamos a esperar a René a ver qué onda, a ver qué dice. Y aquí ya la tengo lista. Les puedo dar así una... un leve acercamiento si quieren. Es una banda norteamericana que empezó por allá por los finales de los 70s. Hizo su aparición. Tocaba en algunos bares de ahí de Los Ángeles, California. Y de esos lugares surgieron buenas bandas. Bueno, más bien surgieron de ahí, de ese lugar, buenas bandas que a finales de los 70 empezaron a dar de qué hablar. Y ahí está la agrupación que toca ese tema que a mí me gusta un buen. A ver quién se anima. Voy a lanzar la rola. Ya bandas que surgieron a finales de los 70s. Ahí hay varias bandas y de una de esas es la que compuso esta rola que, con la que conecto yo muy chingón. Una rola, un cover que nunca toqué. Pero una rola que nunca toqué, más bien que nunca hice como cover. Acá René dice The Doors o Grand Funk. No. Vamos a lanzar el tema para cerrar. A ver, Alexander, anímate, Alexander. Banda de finales de los 70s, que surgió a finales de los 70s. Y que en los 80s pues ya impactó de una manera cañona, ¿no? Y esta rola que les digo surgió en los 80s. Por allí por el año de 1984. Ahí está ya el pues el dato, ¿no? Tan solo con la fecha, el año 1984. Ahí salió esa rola. Quien la tiene se va a ganar una rola. Se va a ganar, no, más bien se va a ganar una rola. Se va a ganar acá pues ¿qué será? Es una taza de la Casa del Rock, ¿no? Vamos a regalarles una taza. Le vamos a decir al Fabián que nos imprima una taza de la Casa del Rock y se lo vamos a dar al que adivine qué rola es la que más me late y que salió en el año de 1984 de una banda que surgió a finales de los años 70. Eso es muy ambiguo, ¿no? Sí. Salió en 1984 esta rola que se desprende de un disco de una banda. No es metalera, pero sí es hard rockera. Está escribiendo René y Alexan. Dígame la rola. La rola. A ver, está en un mano a mano Alexan con René. Ya René pone aquí algo que ahorita voy a leer, pero voy a esperar a Alexa a ver qué dice. Alexa dice, una rola de saxón. No. René casi latina. Dice Van Halen, Jump. Es nada latino, muchachos. Y vámonos con esta rola que dice así. run a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. She's my name. Panamá, Van Halen, de su disco 1984, en donde viene esa rola que, pues, de una forma, pues, es para mí la rola que más me gusta de todas las que conozco, por ese riff de guitarra tan chingón, con tremendo power, tremenda energía, una energía así como muy vibrante, muy positiva. A mí se me hace muy chingona, pues no sé, güey, como una rola que te levanta el ánimo de una manera bien cañona, pero también tiene esa parte así como atmosférica, así como, no sé, viajada, así chida, así como muy emotiva, muy sentimental, esa parte, que pues que es como lo combina de una manera muy, muy, muy, muy padre, ¿no? Esa para mí es una de las grandes rolas, y bueno, así como les digo, es difícil decidir, pero sí me puse a pensar, dije, esa rola me gusta un buen, y es la mejor, ¿no? Para mí, para mi gusto, ¿no? Aunque sé que hay muchas rolas muy buenas, unas más complejas que otras, pero esta tiene algo, esa magia que me conecta. Dice René, cerca. Sí, estuviste muy cerca. Muy cerca, René. Y Alexa acá con sus estrellitas, acá bien emocionada. Y Donani dice, gran rola, dice Panamá. Sí, es una tremenda rola. Con Van Halen y... pues, Eddie Van Halen, uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, y haciéndose ahora sí que presidente con esa tremenda rola, ¿no? De una manera pues muy, muy potente y chida, ¿no? Esa banda de Van Halen a mí siempre me gustó mucho, y sí tuve chance de verlos en vivo cuando vinieron a México. Fue algo bien, bien chido. No vino David Lee Roth, pero también Sammy Hagar, pues sí, de alguna forma pues sí me latió también su manera de cantar. Y pues sí, no lo hacía mal. Y pues Van Halen, ahora sí que Eddie Van Halen, pues ese tremendo guitarra tan, tan genial. Y pues bueno, nos dejó ahí un gran legado, y eso es algo muy chido. Bien, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, llegó el momento de irnos a descansar. Y pues bueno, a irnos con buena vibra, ¿no? Con toda esa energía que pudimos ahora sí que compartir a través de estos buenos temas. Y Luis Lobo también estuvo ahí cerca también acá, porque también conoce lo que hemos tocado, lo que hemos hecho. Y él mencionó una rola llamada Highway Star, que también pues, es algo muy chido. Una rola de Deep Purple, uno de los grandes grupos de todos los tiempos. Y una rola también de las más tremendas de Deep Purple, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Schender. Acuérdense de visitar ahí CDMX La Casa Radio ahí en Facebook y CDMXLaCasaRadio.com. Pues para que se enteren de lo que se muestra ahí, ya saben, tenemos algunas secciones ahí en la casa de cdmxlacasarte.com, en donde pues está la sección de noticias y pueden acceder ahí a ver las noticias acá, todo relacionado al rock, y también de lo que de algunos festivales o eventos que se llegan a, pues, a realizar acá en México. Bueno, pues cuídense mucho y pues llénense de buena vibra para que mañana dominguito pues se la pasen muy chido en este día de descanso. Y dice Luis Lobo, excelente noche, bien, entonces Luis. Y pues estamos ya a punto de cerrar la transmisión. Y acuérdense, vienen ya los aniversarios del Faro de aquí de Azcapotzalco, va a haber varios eventos, ahí les mandaré los links o las flyers. Y también de allá del Pahualiscal y allá en Iztapalapa, para los que les quede por allá cerca. También se puede lanzar ahí, va a haber también el aniversario del Pahualiscal y van a invitar a varios artistas, creadores de Orsic, de largometrajes, de cortometrajes y varios actores. También va a estar muy interesante. vamos a poder convivir con ellos, ahí hacerles preguntas y pues tomarse la foto también, que es algo muy chido, ¿no? Dice Luis Lobo, dice, no respondí hace rato, pero yo sí llevaré a Laia, la peque de 14, a ver a Metallica el 27 de septiembre. Pues ahí está, qué chido, Luis, que le llevas a experimentar buena onda. Pues ya nos estarás platicando cómo se la pasaron y eso es chido, ¿no? Pues para enterarnos de cómo vivieron esa experiencia, ¿no? Esa experiencia musical viendo Metallica. Y Alexan también está escribiendo algo, vamos a esperar a que escriba algo, Alexan. Bien, entonces, no, pues Metallica para mí es algo de lo más chido, porque de ellos sí tocamos varias rolas como covers. Dice Alexa, buenas noches a todos, dulces sueños rockeros. Llegué casi al final del programa, muy buen rato. Dice, bien, Alexa. Bien, pues cuídense mucho, nos estamos viendo. Les dejo con esto de Highway Star, que ya va a acabar. A ver qué dice Alexa. Todavía voy a esperar a que diga algo. Que acabo de escribir. Y cerramos la transmisión. Parece que ya escribió todo Alexa. Bien, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Les dejo con este cachito de Highway Star. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.